ese momento en propiedad. Todo mi aliento allí se marcha, se va con ella. Era mi estrella, el tiempo es oro, nada más. Volver a ese camino y regresar. Creí que era para siempre, pero en el tiempo nadie gobierna. El tiempo es oro y nada más. Mas puede ser que pueda ver que volverá y recordará lo que viví. No lo olvidé, me quedo aquí y viviré el tiempo en oro que se fue. ¿Ves? Hoy ya la vida no es normal, y cada instante yo lo paso imaginando y recordando el tiempo en oro que se fue. El tiempo en oro que se fue.